que es verdad. Que dicen que los compadres, que gururu, que barara, que patatín, que patata, que yo no sé, que qué sé yo. El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum. El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum. Dijeron que los compadres se habían muerto. Corrieron que los compadres se habían muerto. Eso no es verdad. Tenemos vidas de gato. Y duélale a quien le duela, y compadre, para un buen rato. Que los compadres se murieron. Hay un rum rum. Anda por la calle la gente aclamando que es de los compadres. Les canta el canario al mundo alegrando. Vengo yo a cantar, yo voy a guarachar. Hay un rum rum. Habla Fernando, alambre dulce. No te equivoques, es de Santiago de Cuba. Los compadres, yo vengo a cantar.